natural, camino que escogí. Camino natural, camino que elegí. Camino en esta tierra, quiero paz, no quiero guerras. Siempre seguimos a tiempo, conocimiento es el momento. Formaciones con fundamentos, buenas acciones desde adentro. Seguir alejados es el argumento. Babilán se hunde en su propio lamento. Se quema el sistema, llegará su tiempo. Camino natural, camino que escogí. Camino natural, camino que elegí. Seguimos siempre con amor de la tierra, de la creación. Único camino lo encontramos meditando, fuerza, atento. Este es el argumento frente a frente. Mientras te cantemos la hierba santa, siempre encendemos. Paciencia infinita, hoy logramos. Hermanos, amamos, queremos y deseamos el bien. Lo que ayer sembraste, hoy lo ves nacer. Con humildad, Rastafari vive. Rojo los ojos pa' que nazca reggae. Y rojo los ojos, música de adentro, acompañados en plenitud con hermanos sentimientos. Camino natural, camino natural, camino natural, camino natural, camino que escogí, camino natural, camino que elegí, camino natural, camino que seguí, camino natural, camino que elegí. Paciente reposa, recapacita, sé sincero con lo que necesitas. El cuerpo y la mente ya están en conexión. Ahora solo falta que pongas corazón. Sincerate, conéctate, amigate, ponete firme, levántate, pa' que la fuerza de la tierra pueda ayudarte, acompañarte y abrazarte.